Demonios de demonios, a veces solo obvio cuando vuelves a estar solo con los demonios, a veces solo sobrio, lo ves actuando loco, corriendo por el patio de la nave de los monos, multiplicados como huevos de mosquitos, siendo inmunes ellos mismos, contra vacunas lógicas, pócimas, mágicas, ah, quizás nunca has estado al centro de la nave. Me subo enciendo, luego desprendo, primero lento, después voy ascendiendo, luego desdoblándome, tomando el mando, desbandando bando, internacionalizando, rescatando territorios. Demonios de demonios amplificados, subiendo el tono, gris penando, cuando ando caminando me siguen, cuando corro no me alcanzan, cuando me llaman me paran y me hallan, luego callan, hey man, sigo mi rumbo desde y hacia el más allá, tomando el control de la nave que recorre los planetas, a los demonios los encierro en la caja negra, te digo fiel del colapso y qué sucede del epicentro eterno, esta es la POWZE latina, la fina poesía que lima, Panamá reta en la cima del locutorio, luchando el territorio como Watchman, subiendo el tono. Demonios de demonios, miles de ellos en mi espacio disparando, cobrando sus intereses, sigue reinando el tuerto. Y mientras tanto, yo amasando en la pose, la nave, perfeccionando en las maneras del guerrero. Yo me muevo, no desespero, señor. Será la visión del águila, en verdad, que me llevará al centro del imperio. Como quien, como Alibaba y los 40 por el oro. Si me buscan, no estoy, porque estoy buscando en serio tu territorio común. Subiendo el tono. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios, a veces solo obvio cuando vuelves a estar solo con los demonios, con los demonios, con los demonios. Demonios, los demonios te toman del moño, tomando el mando, el dominio, tomando equilibrio sobre tu cuerda floja, de boca mojada la mente coja, y esa caer en pie después de cada vuelta en el aire son los sueños, porque de rodillas te veo buscando el suelo, verte arrastrando tus excesos como si fuera un consuelo, los demonios se ríen bajo el velo, te toman el pelo, pero el mero controla, continúa sentado sobre tu trono, sobre tus títeres con tijeras cortando el tiempo, la nave de los demonios es la máquina del tiempo, si te tiene, tiene el total control del viento, se mueve a par- se desliza, aterriza, pinta y pisa. Se inclina como la torre de Pisa. Si quieres te pisa con odio, como el dueño cuando escupe desde el cielo al suelo en su propio territorio, subiendo el tono. Demonios de demonios, es más que fatum, es el retumtumbar de la selva sobrenatural. ¿De qué currículum de acostumbrarse a corrupción? Sin discriminar de qué parte estelar eres tú. Dudar haciendo necesario mal justo. Punto extra, punto plata, se hemos separado junto. Poder, cocas, palabra fina, disparos. Te das de igual, está la tuya, la que te anima a engrupirte con puras mentiras. No deberías hablar, así me dice más encima. Aquí estoy rescatando el territorio, cantándole a los demonios que estoy subiendo el tono, que estoy subiendo el tono. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios. Demonios de demonios. Demonios de demonios, demonios de demonios, demonios de demonios.